buenas tardes a todos y bienvenidos. Seguís escuchando la 97.0 y ahora sí empieza Radio Barrio. Como muchos de vosotros ya sabéis y me conocéis, y para los que no, vuelvo a repetirme, mi nombre es Eli y es un placer de estar de nuevo con todos vosotros. Y antes de empezar, como siempre, hay que dar un poquito de sumario. Os traemos sección de pesca, os traemos sección de música, deportes, manga y una entrevista muy especial que espero que disfrutéis y con la que vamos a dar comienzo a este nuevo programa de este mes de Radio Barrio. Así que, como siempre, mi consejo desde aquí, agarraros bien, escoged un buen sillón, poneros cómodos y disfrutad. Muy bienvenidos a todos y buenas tardes. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around. The clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and to feel like a nice entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Como bien sabemos, la crisis motivada en gran parte por las prácticas ilegales de algunos bancos ha abierto en la sociedad el debate de la forma en que las entidades financieras gestionan el dinero de sus clientes. ¿Hasta qué punto sabemos la forma en que los bancos utilizan nuestro dinero? Para responder a esta y a otras preguntas, contamos con la presencia de Juan Garibi, director de FIARE Banca Ética. Hola, buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. ¿Qué puede explicarnos qué es una banca ética? Bueno, no es fácil explicarlo rápido, ¿no? Es un banco, una entidad financiera como cualquiera de las demás en cuanto a su legalidad, en cuanto a su seguridad, aunque lo de la seguridad es relativo, visto que algunas entidades han desaparecido, pero bueno, cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos, regulada por las diferentes entidades europeas o españolas que supervisan a los bancos, con la diferencia, en nuestro caso concreto, de que somos un movimiento cooperativo y, por tanto, el banco pertenece a las socias y socios, que tenemos un único voto cada uno, cada una, en función de nuestra dignidad como socias y socios, sino en función de cuánto dinero hayamos puesto, que se gestiona, por tanto, democráticamente, no tiene ánimo de lucro, no podemos repartir dividendos aunque ganemos dinero. Si ganamos dinero, ese dinero tiene que reinvertirse en el proyecto. Y, por último, que somos transparentes, se informa públicamente de lo que hacemos con el dinero. Luego hay cuestiones que no a todo el mundo le interesan tanto, pero que para mí son fundamentales. Por ejemplo, que son transparentes también quiénes son nuestros proveedores, cómo hacemos las cosas, que solo hacemos contratos indefinidos y que la relación entre quien más gana y quien menos gana en este momento creo que está en 4,6. Significa que quien menos gana, gana como, no sé, 20.000 euros al año y el director general del banco gana 100.000 euros al año brutos, que es el menor salario que conozco en un director general de un banco en el mundo. ¿Qué diferencia hay con el resto de banco? Bueno, fundamentalmente, siguiendo con lo que decía antes, un poco la misión que hay detrás, ¿no? Al final no es tan importante los procedimientos que utilizas o cómo decoras las oficinas, ¿no? Lo importante es para qué quieres gestionar el dinero, en favor de qué modelo de sociedad, ¿no? Y en nuestro caso hay un análisis previo, que es que las sociedades en las que vivimos son injustas, fundamentalmente por el papel que se le da al dinero en nuestra vida y en la sociedad, ¿no? Por convertir el dinero en el centro de nuestras vidas y las personas, la sociedad, ser un medio para ser utilizado para conseguir más dinero por quien ya tiene dinero. y nuestra idea era poner el dinero como medio, poner a las personas y a la sociedad como fin y, por tanto, reequilibrar un poco esa relación. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí en Bilbao? Bueno, un poco empujando el proyecto, es decir, desde que nos empezamos a reunir para decir qué es esto del dinero, cómo funciona. Esto lo empezamos en el año 2001. Después creamos una fundación en el año 2003. De hecho, FIARE son las siglas de Fundación para la Inversión y el Ahorro Responsable, que era lo que inicialmente se creó. Desde el año 2005 empezamos ya a vender algunos productos financieros de manera limitada. Y ya desde octubre del 2014 operamos como entidad bancaria, como cualquier otra entidad. ¿A qué tipo de proyecto destináis los fondos? Bueno, depende un poco del momento, ¿no? Esto no es una foto fija. Cuando nosotros empezamos, estábamos obsesionados con que el dinero debería canalizarse a proyectos promovidos por la sociedad civil, en lo que entonces nos parecían los ámbitos más razonables para nuestra actividad, que más encajaban, que eran la cooperación internacional al desarrollo y el comercio justo, la inclusión social y laboral y la economía solidaria en general, la agroecología y las energías renovables, y lo que sería la calidad de la vida, la cultura, el ocio, el tiempo libre, el deporte no profesional, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues bueno, la realidad cambia y en estos momentos, además de esos sectores que son los que tradicionalmente trabajamos, nos encontramos con que la crisis financiera, la desaparición de muchos bancos y la generalizada pérdida de confianza en las entidades bancarias por parte de la ciudadanía atrae a nuestro proyecto a personas normales, gente de a pie, que lo que quiere es salirse de la banca tradicional, ¿no? Que lo que quiere es, dice, bueno, yo quiero trabajar con una entidad transparente, quiero participar y ser dueño del destino de mis recursos y, por tanto, pues me gustaría también que os pensarais trabajar con personas físicas, ¿no? Y eso nos cambia un poco. Lo mismo nos está pasando con algunas administraciones públicas que quieren que seamos su banco y, por tanto, quieren también que financiemos necesidades municipales o, por ejemplo, fenómenos nuevos como las cooperativas en régimen de cesión de uso para vivienda, etcétera. Entonces entramos un poco en aquello que es coherente con nuestra misión y que responde a nuestros valores, ¿no? ¿Cómo se puede saber qué proyecto va el dinero? Nosotros hacemos dos controles, ¿no? Uno a priori y otro a posteriori. Cuando recibimos una solicitud para financiar un proyecto, lo que hacemos es evaluar no solo su capacidad de devolución de la financiación, que eso lo hacemos todas las entidades financieras, sino que evaluamos también su impacto social, ambiental, cultural, su trabajo en el territorio. Y eso lo hacemos a través del recurso a nuestra base social, que bueno, elige personas que son las que hacen esta evaluación y nos dan una información, ¿no? Nos dicen, bueno, este proyecto encaja o no con nuestros valores, de manera que nuestra base social ya sabe que se está moviendo algo, ¿no? Y después lo que hacemos es, una vez financiado un proyecto, lo publicamos en nuestra web y de manera continuada, y al finalizar el año, en la asamblea anual, sacamos un listado con todos los proyectos financiados en ese año, de manera que también la gente pueda consultar euro a euro dónde está cada moneda que nos ha entrado, ¿no? Pues diría a cada cliente decidir que por esto destinarlo. Bueno, en algunos casos sí, pero generalmente no. Normalmente quien quiere ser cliente nuestro pone su dinero y el dinero va como, no sé, como una olla, ¿no? Donde va el dinero de todas las personas y de ahí sale para financiar todos los proyectos. No son compartimentos estancos. Pero sí es verdad que hay algunos proyectos, por ejemplo, los proyectos de microcréditos en países del sur del mundo, en los que ofrecemos la posibilidad a la gente de destinar sus ahorros a esos proyectos porque son proyectos de un riesgo mayor y solo los hacemos si la gente, además de ahorrar, está dispuesta a correr algún riesgo con el dinero que ahorra con nosotros en favor de esos proyectos. En esos casos sí hay una identidad en que tu dinero va concretamente a trabajar pues en Ecuador, Senegal, Benín, donde correspondan.

la regeneración de las aguas del Nervión multiplica la vida en un tramo en el que hace solo 15 años no había un pez ni un crustáceo. El biólogo e investigador de ASTI, Javier Franco, repasa la regeneración de la ría y la espectacular progresión de las especies en los últimos años. Especialmente llamativa es la recuperación experimentada en los tramos altos a su paso por Bilbao, antaño convertidos en cloaca de la ciudad. Como representante del Centro Tecnológico de Innovación Marina que supervisa el estado de calidad del Nervión, no recomienda el dragado del lecho para evitar remover los fondos y con ellos un pasado muy contaminante. La depuradora de Galindo, al contrario de lo que se cree, no enriquece las aguas con nutrientes, sino que elimina la mayor parte de ellos. Esto evita el crecimiento elevado de algas. Si bien no es habitual la concentración elevada de algas, sí es cierto que en momentos puntuales esto es algo que se ha ocurrido. Para evitarlo, las aguas depuradas se tendrían que enviar a mar abierto y no a la zona media del estuario como se hace actualmente. El buen estado de la ría ha ayudado a regenerar los arenales más pegados a la desembocadura. La calidad de las aguas de baño en estas playas ha mejorado de manera evidente con el plan de saneamiento. El estuario del Nervión no está declarado como zona de baño, por ello no se recomienda este uso. Los trabajos de seguimiento se llevan a cabo desde el año 1989. En ellos se estudia la calidad del agua, los sedimentos, los organismos que viven en el agua, plancton, los que viven dentro de los fondos en los sedimentos, los peces y crustáceos que viven sobre el fondo y los organismos que viven sobre los fondos duros. Las campañas sobre la calidad del agua son mensuales, realizadas entre el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya y ASTI. Las variables que se miden son salinidad, temperatura, oxígeno disuelto, clorofila, pH, transparencia, turbidez, sólidos en suspensión, nitrógeno, fosfato, carbono orgánico total y bacterias fecales. Se estudian en 8 zonas del estuario, desde la embarcación, con el empleo de unas sondas oceanográficas. Los sedimentos se estudian una vez al año mediante el empleo de dragas desde el barco. Las muestras se llevan después al laboratorio para su análisis. El fitoplancton se analiza 4 veces al año. Los sedimentos una vez al año. Peces y crustáceos la misma frecuencia mediante el uso de redes de rastre. Los organismos se identifican, se miden y se cuentan en el barco y se devuelven al agua lo antes posible para reducir la mortalidad debida al muestreo. Los organismos que viven sobre los fondos duros se estudian cada 3 años mediante buceo en 5 zonas de la zona exterior, el Abra. La oxigenación de las aguas empezó a mejorar cuando se empezaron a depurar las aguas, a partir de 1990. Pero el gran salto se produjo hacia el 2001-2002, tras la entrada en funcionamiento del tratamiento biológico en la depuradora de Galindo. Actualmente apenas se dan situaciones de oxigenación inferiores al 30%. En la actualidad, más del 90% de los datos son superiores al estándar de calidad, un 50%, mientras que hace 25 años solo cumplían menos de la mitad. Los sedimentos presentan hoy en día en sus capas superiores niveles de contaminantes muy inferiores respecto a hace 25 años. Esto no quiere decir que los contaminantes antiguos hayan desaparecido, sino que están en niveles más profundos. Sin embargo, a los organismos que viven en los primeros 20-30 centímetros, esto apenas les afecta. Entonces, a la pregunta de si es recomendable el dragado, la respuesta es que no es recomendable, ya que por un lado un dragado moviliza los sedimentos y podrían movilizarse también los contaminantes que contiene, y un dragado podría dejar en superficie sedimentos más antiguos, más contaminados. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0 de tu FM. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Hola, estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Hola, estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Raúl y esto es Euskadi Kirola. Hoy vamos a hablar sobre un futbolista joven vizcaíno que está teniendo un crecimiento realmente espectacular y que esta semana ha tenido su reconocimiento siendo convocado con la selección española absoluta. Pues efectivamente, como más de uno os imaginaréis, se trata de Kepa Arrizabalaga. Pero antes de todo, me gustaría comenzar hoy el programa enviando un gran saludo a nuestro compañero habitual del programa, Tito, que por asuntos personales no puede estar hoy aquí con nosotros, pero que le mandamos un gran abrazo y le deseamos que se reincorpore al programa lo antes posible. Un abrazo y va por ti, Tito. Está hoy aquí con nosotros en el estudio nuestra presentadora habitual del programa, Eli. Hola, Eli, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Me alegro mucho, es un placer tenerte aquí, como siempre. Igualmente. Y yo, ya que estoy aquí, pues ya sabéis, muchos de los que escucháis este programa, que mi especialidad son los tercer grados. Entonces, si me permites, Raúl, con tu permiso, te voy a hacer un par de preguntas para que a ver qué es lo que me puedes contestar. Permiso concedido, faltaría más. Muchas gracias. Entonces, una de mis preguntas para ti sería, por ejemplo, ¿cuáles fueron los orígenes de este chico? Pues mira, ahora te contesto, pero antes de contestarte a esta pregunta, quería, bueno, pues presentar un poquito a Kepa, Mazinger Kepa, que es su apodo, conocido como Kepa Arrizabalaga Revuelta, nació en Darroa, ¿vale?, Vizcaya, el 3 de octubre de 1994. Mide 1,86 m, pesa 85,5 kilos, lógicamente es portero, y debutó el 11 de septiembre de 2016 en un Deportivo 0 Athletic 1. Y ahora sí, te contesto a tu pregunta. Kepa se formó en la cantera del Athletic desde 2004, en categoría Levín. Pasó por todos los equipos inferiores de Lezama, hasta que Marcelo Bielsa lo tuvo como tercer portero. A pesar de ser todavía un juvenil, el técnico argentino le llegó a convocar hasta 4 ocasiones. En la temporada 2012-2013 comenzó jugando en el Baskonia, pero en febrero de esa misma temporada dio el salto al Bilbao Athletic, el filial. Meses después, en enero de 2014, sufrió una fractura en su mano derecha que le dejó un mes de baja. En la temporada 2014-2015 fue cedido a la Ponferradina de segunda división. En la 2015-2016 el Athletic quiso cederlo a un club de primera, pero al no llegar a ningún acuerdo con ningún club, finalmente lo cedió al Real Valladolid de segunda división. ¿Y cuándo llegó al Athletic? Pues el entrenador del Valladolid quería seguir contando con el joven en la siguiente temporada, pero Ernesto Valverde, entonces entrenador, se negó, optando por quedárselo a pesar de que tenía 2 porteros más. Y, por ejemplo, ¿su estadística actual cuál es? Pues mira, comentar 154 partidos jugados, 165 goles encajados. Ah, jolín, una buena, ¿no? Bueno, no está mal. Bueno. Pues no sé si tienes alguna otra pregunta para no, mí. No, en principio no, yo creo que ya he terminado, me he dado por servida. Muchas gracias. Espero que los oyentes hayan conocido un poquito mejor hoy a Kepa, que haya servido un poquito esto para que lo conozcan un poquito mejor. Y nada, pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo programa. Un saludo a todos. Hola, buenas, soy yo, Juan. Si os quiero presentar la canción del Canelita, Vuelvo a enloquecer una noche más, porque me gusta mucho esta canción y lleva buenos tremos. Vuelvo a enloquecer una noche y más, otra noche acompañado por mi soledad. Vuelvo a recaer cuando pienso en ti y voy perdiendo la esperanza y mi gana de vivir. Y así me veo esperando tu caricia, añorando tu cuerpo. Y es por eso que no vivo y no consigo escapar de este mal sueño. Y me pregunto por qué te va y cómo puede olvidarte de este corazón que de canela, que mi alma se me gana, que me consume esta condena, robándome el corazón son son. Y le pregunto por qué te va y puedo olvidarte de este corazón que de canela, que mi alma se me quema, que me consume esta condena, robándome el corazón. Siento que te lleva, que sin ti estaré navegando sin sentido, perdiendo tu querer. Nunca imaginé que entregarme a ti sería mi tormento y haciéndome sufrir. Y así me veo esperando tu cariño y te añorando tu cuerpo. Y es por eso que no vivo y no consigo escapar de este mal sueño. Y me pregunto te va y cómo puedes olvidarte y de este corazón que de canela, que mi alma se me queda, que me consume esta condena, robándome el corazón, son son, y le pregunto por qué te va y cómo puedes olvidarte y de este corazón que de canela, que mi alma se me queda, que me consume esta condena, robándome el corazón, oh, y me pregunto por qué te va y cómo puedes olvidarte y de este corazón que me canela, que mi alma se me quema, que me consume esta condena. Konnichiwa, muy buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra sección de anime y manga favorita. Como ya todos sabéis, o para los que os acabáis de incorporar, mi nombre es Eli. Muy buenas tardes a todos. Algunos de los que seguís esta sección recordaréis, el mes pasado tuvimos una pequeña discusión entre yo y un par de amigas mías expertas, cada una en su género. Una en género manga y otra en género anime, que esta tarde me acompañan de nuevo. Yaiza, Karen, bienvenidas a las dos. Es un placer. Es un placer estar aquí de nuevo, Eli. Para continuar un poquito con la temática del mes pasado, las he pedido a mis dos queridas amigas que nos expliquen un poquito todo el tema de los géneros de manga y de anime, un poquito por encima. Para que los radiodiyentes que nos están escuchando se puedan hacer una idea de lo que estamos hablando, porque el mes pasado pudo ser un poco, tal vez un poco caótico, un poco para algunos de los oyentes de esta radio. Entonces, chicas, me habéis comentado un poco por encima que habéis hecho un par de grupos de los géneros que hay, ¿no? O sea, un poquito por encima, ¿no, Karen? Sí, los hemos dividido en grupos como romance, los subidos de tono, la acción y la perversión. Uh-huh. Muy bien, chicas, pues a ver, empezad un poquito a explicarme un poquito. Por ejemplo, no sé, a ver, lo más clásico, por ejemplo, un género suave. En la sección de romance tenemos el shoujo, que literalmente significa niña joven, y bueno, abarca una gran cantidad de temas, pero básicamente se centra en el romance que suelen tener las niñas adolescentes. Suele estar muy idealizado y a veces es un poquitín absurdo, demasiado romance, es muy ñoño. Uno de los ejemplos clásicos de este género es Sailor Moon, que mucha gente ya conoce. Uf, eso duele, duele mucho. ¿Tú qué dices, Karen? A ver, es un anime muy clásico de la época, pues yo creo que de nuestros padres. Y luego, por otra parte, en ese mismo grupo tenemos el Yosei, que ya va, es más dirigido a mujeres un poco más adultas, en el que tratan un poquito lo que es la vida diaria de estas mujeres en Japón. Y también suele contener a veces romance, pero suele ser un romance mucho más realista, no tan idealizado como por ejemplo en el shoujo. Unos ejemplos, la verdad, muy buenos y que también son bastante clásicos sería, por ejemplo, Nana, el cual me parece un anime buenísimo, y de la misma autora sería Paradise Kiss. ¿Qué más, chicas? ¿Qué más tenéis para mí? A ver, contadme. Pues si nos pasamos ya a la sección de subidos de tono. Esa me gusta, esa es una de las mías, por favor. Yo quiero saber, contadme, chicas. Venga. Pues podríamos empezar con el ecchi, que son obras con connotaciones sexuales, que básicamente insinúan mucho, pero enseñan poco, y luego se termina en la mejor parte. ¡Oh! Siempre destripando todo. No puede ser, qué horror. Uno de los ejemplos de este género es High School of the Dead. Luego, por otra parte, es un subgénero más que un género que suele estar siempre muy, muy ligado al ecchi, sería el harén, el cual suele consistir sobre todo, por norma general, en un hombre, que normalmente no es que tenga muchas cualidades, pero por algún extraño motivo termina rodeado de mujeres. Por norma general, muchas veces viven juntos o conviven juntos. Uf, eso me suena un poquito al típico Casanova, ¿no? Un poquito, ¿no? Sí, pero hay que tener en cuenta que el tío suele ser un poquitín inútil y las mujeres son despampanantes todas. Y además, no sé, me parece un género un poquito, no sé, machista, por decirlo de alguna forma, porque a pesar de que el hombre no tiene grandes cualidades y de hecho le cuesta darse un poco cuenta de las cosas en la mayoría de los animes. Vamos, el típico pringadillo, ¿no? Un poco, sí. No sabemos muy bien cómo se las apaña para que todas las mujeres actúen, todas las mujeres del harén actúen como locas por él. Luego, por otra parte, sí que es verdad que se suele ver, y últimamente cada vez más, lo que sería el harén inverso. En este caso sería la mujer la que termina rodeada por un harén de hombres. Por ejemplo, un ejemplo muy bueno de anime que a mí personalmente me gusta mucho sería Diabolik Lovers. Porque luego, por ejemplo, también podemos tener también género de acción, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, el género de acción además probablemente es uno de los más conocidos o los más clásicos, sería el shonen, del cual comentamos el otro día un poco la palabra. Sí, Naruto y Bola de Dragón, esos son los míos, por Dios, ¿no? Exactamente, ay, es ay, en el que ay. Tú estás un poquito más especializada, por así decirlo. Sí, sí. Bueno, al final, pues son tramas que contienen muchísima acción y normalmente también suele tener así como escenas un poco más De payasadas, esas son las buenas, es que si no, no hay anime, si me quitas las payasadas. ¡Joder! Claro, es un poco más, ¿cómo decirlo?, infantil. Oh, ¿vale? Gracias. Por lo general, además, si son largos suelen tener mucho relleno, por lo que le meten muchos episodios ahí que no tienen nada que ver con la trama, que son solo por seguir sacando y alargando la historia. Vale, por favor, no te cargues mi género, ¿eh? Por favor, ¿eh? Por no, favor. No. A ver, ¿qué pasa en todos? ¿Vale? En ese pasa especialmente, pero pasa en todos. Por ejemplo, a ver, los ejemplos más clásicos, tú mismo lo has dicho, Dragon Ball, Naruto, One Piece, no sé, son los más típicos. El que estuvimos hablando el mes pasado. Sí, Aon Exorcist también es un shonen. Aunque personalmente me gusta más que los clásicos. Tu opinión es imparcial. O sea, así. ¿Qué más, chicas? ¿Qué más me tenéis? Pues tenemos el seinen, que es parecido a lo que viene a ser shoujo yosei, pues el shonen es más infantil y el seinen es lo mismo, pero mucho más adulto. Tiene tramas más sofisticadas, se centra en un poco violencia, en tramas policíacas, pero sí, también se basa en acción. Lo que pasa que sí que es verdad que se centra mucho más, por ejemplo, en lo que es la historia, los diálogos en sí, y deja un poquito más apartada la acción. Sí. Es más como una consecuencia que termina llegando en vez de centrarse en luchas, batallas, acción, pum, pum, pum. Es mucho más seria que los shonen. Y uno de los ejemplos claros es Death Note, que mucho cualquiera que haya que esté un poquitín relacionado con el mundo del manga anime conoce Death Note. ¿Y qué más? Otro de los géneros clásicos es el mecha, que literalmente significa vehículos, que son tramas que incluyen robots teledirigidos, bueno, llevan pilotos en su interior, que, bueno, básicamente, excepto cuando tienen tramas más serias, son luchas de robot. Los robots pueden ser tanto mecánicos como biológicos. Los biológicos son un poco distintos porque suelen tener comportamientos propios de los seres vivos, pueden sangrar, pueden comer. Y uno muy famoso es Neon Genesis Evangelion. Sí, y ahora viene uno de mis favoritos, el que yo estoy deseando hablar. Ay, no, me estás cortando el rollito. A ver, vale, te dejo, ¿qué más quieres? No, no, es que ahora viene uno de mis favoritos. En este caso, dentro de la acción, aunque más que acción, sería más un término más de terror, sería el gore, a pesar de que algunos estén en contra de meterlo en terror. Y el gore se basa sobre todo un poco más en lo que es lo visceral, la violencia gráfica extrema, básicamente sangre, vísceras, amputaciones, etc, etc, etc. Y luego sí que es verdad que tiene un subgénero que está ya un poquito más dirigido a lo que sería el tema más sexual y normalmente suele tener escenas de alto contenido sexual y normalmente un tanto grotesco, al cual se suele llamar eroguro. Por ejemplo, un ejemplo muy bueno de gore sería el Fliegenz, que es muy típico. ¿Y qué más? No, no, tranquila, ahora ya te dejo hablar del... Ahora sí, ¿no? ¡Qué cabrona eres! Voy a meter también mi puntilla. Yo es que tengo mi género, y mi género, chicas, lo siento mucho, no coincido con vosotras en esto, pero mi género es el hentai. O sea, a mí me parece una maravilla, porque juega mucho con el tema historias, un poquito, para algunas. Por ejemplo, yo tengo mi recomendación, que ya me habréis oído hablar o mencionar en este programa alguna vez, que es la Biblia Negra. O sea, para mí es un hentai bastante bueno. Claro que dentro de los hentais también hay subgéneros, ¿no, chicas? Sí. ¿Como por ejemplo? Hombre, a ver, hay varios subgéneros. Sobre todo el hentai, algo que se nos ha olvidado explicar, es un género que está basado en lo que es más contenido sexual, sería... por así decirlo, el equivalente al porno, ¿vale? Y normalmente se basa en dos tipos de relaciones, sobre todo relaciones heterosexuales, pues las que todos conocemos un poco más, y relaciones ya más homosexuales, de las cuales hay dos géneros, que sería el yuri y el hentai, el yaoi, que los vamos a explicar ahora, ¿vale? El yuri es un género que se caracteriza por las relaciones entre dos mujeres, pueden ser sexuales o románticas o contener ambas. Los roles suelen estar preestablecidos en esta clase de relaciones. Se considera neko a las mujeres que son principalmente pasivas, tachi a las mujeres que son principalmente activas y teko a las que adoptan ambas funciones. Luego sí que es verdad que dentro de este género hay un subgénero, por así llamarlo, que suele ser un poquito más suave, que se centra muchísimo más lo que es el romance, mucho más que en el contenido sexual. De hecho, por norma general, prácticamente no suele tener casi. Al cual sí que es verdad que el término que le ha puesto la comunidad sería shoujo ai. Un poquito hablando del shoujo, el romance y demás que hemos comentado antes, añadiéndole el ai para distinguirlo como relación ya entre género homosexual, en este caso de entre dos chicas. Y ahora yo os voy a tocar un poquito la fibrita. Voy a pasar un poquito a un tema guay. Porque si algunos de nuestros oyentes recuerdan, una de las últimas frases del programa nuestro anterior fue el tema del yaoi. Entonces, yo no estoy muy puesta porque me dijeron que me iban a traumatizar y me parece que me han dejado un poco a medias, ¿no? O un poquito. Ah, no me pongas esa cara si sabes que tengo razón. A ver, ¿qué me dices? No, no seas trolera, te traumaticé el otro día en toda regla. Estabas totalmente traumatizada. Sí, sí, no. Ahora lo que pasa es que te quieres hacer la valiente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, un poquito, ¿eh? Un poquito. Pero no fue para tanto, ¿eh? Bueno, así que... a pesar de las explicaciones del otro día, pues ahora sí que sí, con tranquilidad, chicas, por favor, explicarnos un poquito qué es el género yaoi. Pues al igual que el yuri, el yaoi se caracteriza por el romance entre hombres, en este caso, que también, igual que el yuri, tiene roles preestablecidos, como el uke, que es el pasivo, el sem, el activo, y el suke, que es activo-pasivo, aunque también se les suele denominar neko, tachi y todo esto. Sí, pero es verdad que suele ser menos común y es mucho más usado, en este caso, estos otros términos. Y sí que es verdad que dentro del yaoi, que es un tema que conocemos bastante más, hay otros subgéneros, entre ellos, al igual que con el yuri, tenemos uno que sería más suave, que es más dirigido al romance, que no hay prácticamente nada sexual, que sería en este caso el shonenai. Luego, por otra parte, tenemos el yaoi normal, que normalmente suele equilibrar un poquito más las dos cosas, tiene tanto romance como escenas un poquito más subidas de tono ya. Y por otro lado estaría lo que es el hard yaoi, que ahí sí que se basa muchísimo más en escenas ya bastante más explícitas en lo que serían las relaciones sexuales. Por otra parte, sí que es verdad que tenemos uno que se llama Bara, que el cual es un yaoi que por norma general es hecho por hombres y para hombres. Sobre todo se caracteriza porque el estilo de los personajes suele ser mucho más masculino, suelen tener mucha más musculatura, suelen ser así como mucho más anchos. Es un estilo de dibujo, en mi opinión, un poquito más... En plan más... culturista, ¿no? Sí, más culturista. Es un poco más brusco. El dibujo y la trama. Sí, es verdad, es verdad. Es que no es uno de mis favoritos, entonces no lo veo mucho. ¿Y cuáles serían los roles? Los roles serían exactamente los mismos. El uke, que sería el pasivo, que básicamente, por decirlo de una forma que nos enteremos todos, es el que recibe... El seme, que sería el que da, y el suke, que depende de por dónde le dé, pues o da o recibe. ¿Y cuáles sois vosotras? Que no, es broma, chicas, es broma. Yo soy suke, de toda vida. Venga, que se nos ha mojado Karen, no, ¿tú qué dices? Uke. Uf. Aunque según test, seme, violador y pervertido, pero no estoy muy de acuerdo. Uf. Eso duele, duele, duele. Y me lo dices así. ¿Quieres probar? No, gracias. Eso lo dejamos para las investigaciones de nuestros oyentes, ¿eh? Que experimenten ellos después de toda la información que acabáis de darles. Que espero que gracias a esta información por lo menos se vayan enterando un poquito más de cómo va los programas de lo que hablamos aquí. Ah, una cosita que sí que me gustaría aclarar, que es que tendemos a usar términos cuando nos emocionamos que igual la gente no termina de comprender. Uno de ellos, de los que usamos, era fuyoshi, el cual se refiere sobre todo a las mujeres que son muy aficionadas, por decirlo de alguna manera. Obsesionadas. Sí, básicamente, a este género. Entonces... Claro, en este caso nosotras somos extremadamente aficionadas a este género, por lo que nos referimos a nosotras mismas como fuyoshis. Yo no, mentirosa. Ya no estoy hablando contigo. Pero bueno. Bueno, el caso es que, de hecho, Eli sabe cuál es la traducción literal de fuyoshi, que os lo diga ella. No, yo paso ya. A mí ya no me metas en tus berenjenales ya. Bueno, la traducción literal sería mujer podrida. Luego también está, por otro lado, los... ¡No te rías tanto! Bueno, por otro lado está lo que sería los hombres que les gusta este género, que por norma general se les llama fudashi. Fudansi. Fudansi, perdón, lo pronuncio mal. ¿Traducción? Hombre, pues supongo que será algo parecido a fuyoshi, será hombre podrido, aunque no le he mirado. ¿Y qué más? ¿Hay algo más? No, en principio no mucho más. Sí que es verdad que si alguien se anima a ver ya hoy, de verdad, espero que le encante. Solemos recomendar mucho, por ejemplo, Junjo Romántica, es uno de los más clásicos. Sekai Chikachukoi, por ejemplo, Gravitation. Sí que es verdad que si queréis ver más ya hoy, lo más sencillo es leer manga. Hay mucho más contenido, hay muchas más historias. Y por ejemplo, para las personas que no están puestas en este tipo de temas, para poder empezar a medio engancharse, ¿con qué anime podíais recomendar? Una cosa suavecita, más o menos. ¿Del género 6. Yaoi, dices? No, bueno, no del género yaoi, sino en plan más general. Pues personalmente para mí una de las recomendaciones principales que todo el mundo debería de verse, según mi opinión, es Hellsing. A mí personalmente es un anime que me encanta y no sé qué opinará mi compañera de cuál es su favorito, pero a mí personalmente me parece uno de los mejores que hay. ¿Tú qué dices, Yaiza? Yo leo más manga que anime y... Si tengo que recomendar, recomendaría un manga que se llama Tomodachi Game, que es maravilla pura. Es un seinen muy bueno, pero no tiene anime y creo que la traducción en internet no está. Así que... Bueno, chicas, pues muchas gracias por acompañarme de nuevo esta tarde. Esperemos que volvamos a repetir. Y a vosotros, radio oyentes, como siempre os digo, ha sido un placer teneros al otro lado de las ondas de esta radio. Y como siempre os digo, arigato gozaimasu, sayonara, somo dotte koryo y nos vemos en la próxima sección de anime y manga. Zaranitaz guaguratuko, baina zure jaiotza ospatu zenean, antxe egon nintzen ni. Zure bizitzaren mementurik onenetan, antxe egon ez ni. Zure lagunarekin elengo musua elkarri eman zenitunean, ni lekuko izan nintzen. Eta azkontzan bertan, antxe egon nintzen ni. Naiz eta zuk ez ikusi. Zure bizitzako arrakastarik nagusienak ospatu dituzuenean, antxe egon naiz ni. Zure lehenengo kontratudun lana lortu zenuenean, seme alabak eduki dituzun bakoitzean, hor beti egon naiz ni, eta zuk nauzu ikusi. Etzara konturatu. Urtero zure urte betetzean, antxe egoten naiz ni. Eta zure bikotearenean, eta seme alabenean, eta zu ikusi barik. Baina niri gozta zola. Goitutanago jendeak ez ikustera, jendea ez konturatzera, baina hor segitzen dut nik nire lan izia jarduten. Ez dut aintzat hartzea espero, eta ez dut nahi. Nik zoiki nire lanak betetzen dut, eta ez dut gehiagorik nahi. Ni ostalaritzako langilea naiz, eta honela pozik bizi naiz, zerbitzatzeko nago. Gehiago ezer nahi duzu, optimistak, jaiotzetik ilusionistak, bidera tera gara, korrika tera gara, herri zerri garoko gara. Bailazoak, eskapistak, euripean ilusionistak, bidera tera gara, kultura tera gara, herri zerri garoko gara. Bat izan bat, egin bat, batzuk eta bat, bat, denok bat, bat eta batzuk gara ona ara euskara bat mundu bat. Bakirrak da alkimistak, ofizioz ilusionistak, bidera tera gara, korrika tera gara, herri zerri garoko gara. Espezialistak, biburuko aktivistak, bihotzaren ilusionistak, bidera atera gara, herri zerri biliko gara. Izan bat, egin bat, batzuk eta bat, egin bat, egin bat, bat eta batzuk gara ona ara euskara bat. Como ya os digo muchas veces y esta vez voy a coger un poquito un tópico de alguna frase que seguramente alguna vez habéis oído, que era una frase de mis dibujos, uno de mis dibujos favoritos, que era esto ha sido todo, amigos, ¿no? Como decía el cerdito Porky. Espero que hayáis disfrutado del contenido de este programa, igual que de los meses anteriores, y como siempre os digo, gracias por estar al otro lado de las ondas de esta radio, porque sin vosotros este programa y todas las secciones que hacemos aquí no son posibles. De verdad que es un placer saber que tenemos oyentes tan fieles al otro lado, y es un privilegio poder hacer el trabajo que hacemos para que vosotros podáis disfrutarlo. Así que en mi nombre y en nombre de todos mis compañeros, muchas gracias por estar ahí, y nos vemos en el siguiente programa el mes próximo. Muchas gracias a todos. Otra vez me repito, ya lo siento, pero es que de verdad es así. Sed buenos, sed felices y nos vemos en el próximo programa.